Estamos ahora de vuelta en contacto con Martín Sabatella. Me escucha Martín, intendente de Morón y diputado electo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Martín. Es así, ¿no? Hasta diciembre. Sí. Bueno, primero lo felicitamos, porque no hablamos después de las elecciones, así que tardías, pero vayan las felicitaciones. ¿Y cómo está encarando esta nueva etapa? Supongo que contento por un lado y lleno de verdades para expresar en el Congreso. Bueno, la verdad es que estamos contentos por el resultado electoral nuestro. Creo que hemos realizado una campaña en muy poco tiempo, con 2 meses de vida. El Nuevo Encuentro es una fuerza naciente, más allá de la historia de cada uno de los actores o de los sectores que componen este espacio, como espacio común tiene 2 meses de vida, una campaña con muy pocos recursos, comparado además con las billeteras gigantes de otros, los aparatos de otros. La verdad que estamos contentos por el resultado. Creo que, bueno, a partir de ahora también nuevas voces en el Congreso Nacional que se suman para tomar la palabra y opinar de las cosas que nosotros creemos. Estamos contentos. Creo que nace una fuerza progresista, popular, además también una fuerza que tiene como rasgo de identidad la poder expresar esa experiencia de gobierno de 10 años en Morón. Así que bueno, creo que nace un camino importante, bueno, en un contexto determinado, ¿no? Como el que vive la Argentina hoy. Martín, ¿cómo se mueve entre las especulaciones? ¿Cómo te mueves? Vamos a tutearlo porque hace rato que no sabíamos. ¿Cómo es esta idea entre la especulación que hay de un lado y del otro? Digo, del oficialismo y de la gente que pretende llevarte, acarrearte hacia otro lugar. Bueno, nosotros somos una fuerza política autónoma e independiente que desde ese lugar se relaciona con el presente y se relaciona con las distintas cosas que sucedan. Quiero decir, nosotros tenemos un núcleo de ideas, principios, valores, que es el que nos determina nuestro accionar, ¿no? Entonces vos sabés que somos una fuerza autónoma y desde ahí nos relacionamos. Quiero decir, la pregunta sobre cuál va a ser nuestro lugar en el Congreso, bueno, nuestro lugar va a ser el mismo de siempre. O sea, todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de la democracia, profundizar las políticas distributivas, nos va a encontrar acompañándolo. Todo lo que tenga que ver con lo contrario, o sea, lesionar la calidad democrática o profundizar la desigualdad, nos va a encontrar oponiéndonos, ¿no? O sea, es una fuerza previsible, que donde no hay sorpresas, porque vamos a manejarnos, como siempre, coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Así que ese va a ser nuestra posición. Hoy lo que hay es claramente una mirada desde el punto de vista nuestro, que la Argentina desde el 2003 tiene un proceso contradictorio, con claroscuros, con idas y vueltas, pero que ha inaugurado algunos debates positivos y algunos temas interesantes que nosotros creemos que hay que proteger, defender y cuidar. Eso y sí. Hay otras cosas que se han hecho mal y creo que hay que cambiar profundamente también, y además hay cosas que directamente no hicieron y hay que plantearlas y hacerlas. Martín, estoy aquí. Creo que hay que diferenciar, ¿no? Creo que hay que diferenciar las cosas. Martín, estoy aquí en la mesa con Luis Elía, que quiere saludarte. Hola, Martín, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Martín, dos preguntas en una. La primera es el saldo general de la victoria. Son 2 diputados nacionales, ¿cuántos provinciales? No tenemos legisladores provinciales. ¿Y concejales? Concejales sí, hemos hecho una muy buena elección, obviamente en Morón, pero más allá de eso, concejales en Bransen, concejales en Hurlingham, en Tusengó, en Merlo, en La Matanza, en 3 de febrero. Así que eso ha sido del conurbano, eso es muy, muy importante, porque además también se ha hecho una muy buena elección, por ejemplo, en Merlo 12 puntos, en Tusengó 22 puntos, en Hurlingham 12, y o sea que además también muestra que alrededor de Morón, donde nos pueden evaluar con mayor claridad, donde nos conocen, donde saben cómo actuamos, lo que hicimos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, hay una evaluación más profunda y hay mayor acompañamiento, ¿no? O sea, está más claro lo que somos, entonces hay más gente que nos puede evaluar, y eso ha sido muy importante para nosotros, ¿no? El rumbo ideológico, ¿progresismo, nacionalismo popular o un mix de los dos? Yo creo que es una fuerza política que puede combinar eso. Yo creo que la centroizquierda o la izquierda democrática en la Argentina o digamos el campo popular, el nombre que se le quiera poner, tiene distintas vertientes, distintas tradiciones que lo componen. Por lo tanto, es indiscutible que hay una tradición nacional y popular profunda, y hay una vertiente también más vinculada a lo que es llamado progresismo. Yo creo que es una fuerza que podría decirse progresista, nacional, popular, democrática. Por lo tanto, una suerte de síntesis o de mix de eso, en el sentido de que dialoga con la historia y se nutre de lo mejor de la historia. Por lo tanto, se reconoce en las experiencias latinoamericanas, en las experiencias nacionales, populares, en las luchas emancipatorias, en los procesos nacionales y populares de la Argentina. Quiero decir, hay un reconocimiento en esa historia, hay un diálogo en esa historia, hay un recorrer de esa historia que se nutre de lo mejor de ella. Por lo tanto, creo que hay una suerte de combinación de eso. Por eso nosotros hablamos de una fuerza progresista, popular, o progresista nacional, popular. Creo que hay una mezcla de eso que permite que si vos venís del peronismo te sientas cómodo, que si venís del radicalismo te sentís cómodo, que si venís del socialismo te sentís cómodo, si venís de la democracia cristiana te sentís cómodo, porque en ese relato que se está construyendo incluye también parte de tu historia, parte de lo que vos sos, en el sentido de sintetizarlo en una propuesta común. Así que yo creo que sí, hay un fuerte contenido nacional, popular, y un fuerte también contenido de lo que podría llamarse una mirada progresista. Ahora, solamente poner la categoría progresista obviamente no nos explica más una propuesta, como decís vos, una propuesta progresista, nacional, popular, democrática, etcétera. Seguro. Martín, te dejamos bajando a la tierra, ¿no? Te dejamos una preocupación que plantearon varios oyentes de Morón y sabemos que la vas a tomar rápidamente, que era la sugerencia de cortar por el tema de la gripe A las actividades en el bingo de Morón. Tuvimos varios llamados en ese sentido, ¿no? Te trasladamos la preocupación de estos oyentes, ¿no? Sí, la hemos cortado a partir de la 1 de la mañana. Estos días, y hoy yo estoy yendo a una reunión que ha convocado la provincia, lo mismo la discusión sobre los cines, el shopping, las actividades nocturnas en general. Lo que nosotros estamos planteando es que tiene que haber una directiva clara del comité de expertos o de la directiva nacional y provincial para decir claramente qué es lo que conviene hacer. Y hoy a las 3 de la tarde tenemos una reunión de humor. Digan con claridad desde ese comité de expertos y desde ese lugar centralizado qué es lo que hay que hacer. El conurbano es un conglomerado que nos divide una calle, por lo tanto no es que en un municipio que sea una cosa, en otro municipio otro, entonces uno cierra los cines, el otro no, uno cierra los restaurantes, el otro no, debemos saber claramente. Entonces, si hay que cerrar todo, se cierra todo, si no hay que cerrar todo, no se cierra, si hay que simplemente limitar el factor ocupacional, o sea, decir, bueno, antes en un restaurante había 20 mesas, ahora tiene que haber 10 o tiene que haber 5 para que haya más distancia. Ahora, tiene que haber mayor claridad en términos de una medida unificada, porque en esta pandemia justamente no puede haber medidas distintas entre un municipio u otro que lo diferencia una calle, ¿no? Entonces me parece que hay que hacer lo que corresponda hacer y eso tiene que haber una directiva. Vos fijate que se planteó la suspensión de las clases desde este lunes. En algunos municipios empezaron el jueves. Bueno, uh-huh. Nosotros lo hicimos también desde el jueves, porque entre otras cosas, yo hablé con el ministro Mario Porto, le pregunto, bueno, pero ¿desde qué día es? Y bueno, si lo quieren hacer desde el jueves, lo pueden hacer desde el jueves. Bueno, lo hicimos desde el jueves. Pero porque, por ejemplo, una familia en Morón puede tener un hijo que va a la escuela en 3 de febrero y otro en Morón. Puede haber un pibe que va a la escuela en La Matanza y en Morón. ¿Entendés? Digo, no puede haber una cosa que quede en manos solamente del municipio. Es una directiva clara. Por ejemplo, todos los restaurantes se limitan al factor ocupacional o los bits que cerraron absolutamente, o los shopping hay que cerrarlos absolutamente por X días, y ahí todos los municipios a cumplir esas directivas y punto, ¿no? Martín, hablando del municipio, ¿quién queda después de diciembre al frente de Morón? Luca aquí, alguien muy joven, ¿no? Y Luca va a asumir, bueno, ya me ha reemplazado varias oportunidades, pero Luca aquí asume con 29 años, es este el va a, ser, bueno, va a tener la misma edad que tenía yo cuando claro. asumí, 29 años y además 10 años más de experiencia que yo, porque uh-huh. yo asumí con 29, él también, pero era, tiene un recorrido extraordinario, ha sido concejal, consejero escolar, director de compras, director de la Oficina Anticorrupción, director de la Unidad de Intendentes, secretario de Gobierno, o sea, tiene 10 años de la experiencia de gobierno profunda, y eso me parece que va a permitir hacer un gobierno excelente, que continúa este proceso de transformación profunda que iniciamos hace 10 años, y obviamente le agrega todo lo que falta, porque nosotros estamos muy contentos con lo que hicimos, pero somos conscientes de lo que falta, ¿no? Así que eso va a ser muy importante. Martín Sabatella, muchas gracias por la comunicación y seguramente desde aquí a que asuma estaremos precisando algunas cuestiones que nos interesan, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, saludos ahí a todos. Gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Estamos en comunicación con Martín Sabatella, un intendente de Morón hasta diciembre y diputado electo.